50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 30 de agosto. Trabajadores de niñez pidieron recategorizaciones y reincorporaciones de despedidos. Trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata realizaron una manifestación pidiendo la reincorporación de quienes fueron cesanteados en 2019 y por mejores condiciones laborales. Desde ATE reclaman seguir percibiendo los beneficios que cobraron al inicio de la pandemia por ser esenciales, la recategorización y un régimen de horario para su labor. Alumni encabeza la tabla de la primera de fútbol masculino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la novena fecha del fútbol de la Liga Amateur Platense en el masculino. En la primera división ganó Alumni 1-0 con gol de Bogado sobre Curzucuatía de Villa Elisa y en condición de visitante, y sigue siendo el puntero del certamen. Si vamos a la B, el puntero sigue siendo Iris, el equipo multicolor que en 143 y 517 venció 2-0 a Talleres del Ferrocarril Provincial con goles de Rosano de penal y de Gajero. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de salud se movilizan al Ministerio Provincial. Los trabajadores de la salud se reunieron desde las 9 de la mañana en las puertas del Ministerio de Salud en calle 51 entre 17 y 18 para realizar una asamblea abierta. Entre los principales reclamos se encuentra sueldos que igualen a la canasta familiar, pase a planta permanente de las y los contratados, recategorizaciones y desprecarización, pensiones para los familiares de los fallecidos por la pandemia, pase a carrera hospitalaria a todos los enfermeros, aumento de personal y mejora de las condiciones laborales. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.